Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 34 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura, está frío. Las personas que todavía no salen de sus casitas, les informo que sí está frío. La temperatura actual está en 29 grados Fahrenheit, entonces sí está frío, pero está soleado, así que no saben a confiar de que ven el sol y dicen, ah, está agradable. No, ahorita está frío. Se va a esperar un cielo soleado durante el día. En estos momentos se registra un viento que corre a 4 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, las máximas mínimas de 26, máximas 43, mínimas 26, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, viernes 10 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 27, con cielos muy soleados y despejados. Para el próximo sábado, 11 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, 12 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 55 grados. Anda medio dormido aquí el de soporte técnico, ¿no? Bueno, temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados el próximo domingo. Y para el próximo lunes tendremos temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 40, así que va a estar agradable el próximo lunes con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, disculpen la hora que entré, tuve que hacer varias cosas ahorita en la mañana, entonces por más de que me apuré, pues no pude estar De hecho, pues el programa yo creo que ya lo voy a cambiar mejor de 8 a 20 o 8 y media, ¿verdad? De 8 y media a 10 y media. Y así no me van a estar ahí esperando a la hora que les digo que es a las 8. Probablemente va a ser un cambio, ¿no? Es que son pocas las veces que puedo hacer el programa a las 8, sinceramente. Entonces, yo creo que voy a tener que cambiar otra vez el horario. A ver si no se logra acomodar las cosas que hago en la mañana con el programa. Entonces, yo creo que voy a empezar a hacer el programa a las 8 y media, así para que ya no haya ningún problema, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ven.

hard not to hesitate, but we can't wait to be de la mañana con 21 minutos y nos vamos a ir con el signo de Aries. Tu pareja te dará una sorpresa relacionada con la salud, como el final de una enfermedad o un cambio positivo, como un embarazo. Esto traerá felicidad y cambios positivos en sus vidas. Experimentarás un golpe de suerte que transformará tu fortuna de manera asombrosa, que está relacionado con tu número de la suerte, el número 4. Es un premio por tu perseverancia. Busca un mejor equilibrio entre lo que absorbes y emanas. Cuida tanto lo que entra en ti como lo que proyectas hacia afuera. Para el signo de Tauro, hoy es el momento de cumplir las promesas pendientes. Sé fiel a tus palabras y cumple lo que prometes en tus relaciones, ya que alguien está prestando atención. Tienes grandes expectativas para un negocio en el que has invertido corazón y alma. Continúa esforzándote para alcanzar tus objetivos. No te precipites en busca de compañía para evitar la soledad. Aprovecha la oportunidad de conocerte mejor y estar más cómodo contigo mismo. Géminis, muestra tu felicidad en la relación. Tu pareja y tú suelen ser discretos, pero es hora de exhibir y presumir su relación, ya que es su mejor carta de recomendación. Tu talento y tu forma única de hacer las cosas son invaluables. Persiste en ofrecer ese toque excepcional que te llevará al éxito. Aprovecha la calma y el silencio. Establece un día en el que puedas disfrutar de la tranquilidad y recargar energías lejos de todas las distracciones. Para el signo de Cáncer, los reproches de tu pareja te afectan profundamente, pero su objetivo es ayudarte a ser una mejor persona. Encara esos aspectos que te pide cambiar con entusiasmo. Tienes una buena idea que puede ser productiva, pero necesitas colaboración y recursos para llevarla a cabo. Reconoce que no puedes hacerlo por ti mismo y busca apoyo. Cuida la salud de tu corazón a través de una dieta adecuada. Evita el exceso de grasas y sales para prevenir daños y mantenerlo en buen estado. Leo. Respeta las relaciones familiares de tu pareja. Al unirse con alguien surgen vínculos familiares que deben ser tratados con respeto. Deja que tu pareja descubra por sí misma lo que tiene que ver con su familia. Este es un buen día para dar forma a una idea para generar ingresos. No temas al fracaso. Los astros sugieren que tendrás éxito siempre y cuando trabajes en ello. No te resignes a la calma, la insatisfacción es necesaria para impulsarte a buscar y renovarte. Atrévete a salir de tu zona de confort y enfrenta la vida con valentía. Virgo, no veas a tu pareja como un rival que se interpone entre tus metas y tus sueños. Evita malentendidos y llega a acuerdos con la persona que amas para que no se interpongan en sus metas mutuas. Reconoce a quienes te apoyan en la relación de tus proyectos. Aprecia a tus aliados, ya que sin ellos no estarías donde estás. Expresa tu gratitud y demuestra tu reconocimiento. La vida es un ciclo constante de transformación. Mantente conectado con tus seres queridos y con el mundo que te rodea, ya que la vida es un flujo constante de cambios y de crecimiento. Y ahora nos vamos con el signo de Libra. Ese es un buen día para abordar los problemas en la relación. Comunica tus reclamos y escucha los de tu pareja. Es importante hablar abierta y sinceramente, vaciando los sentimientos y evitando reproches no expresados. No rechaces la ayuda y asesoría que se te ofrece. Deja de lado el falso orgullo y acepta el apoyo para tu crecimiento profesional. Todos somos perfectibles y esta es una oportunidad para mejorar. Presta especial atención a tu salud cardíaca. Evita alimentos dañinos como el exceso de sal, azúcar y cafeína, ya que pueden afectar tu presión arterial y la salud de tu corazón. Escorpión, evita presionar a tu pareja en un mal momento, dale espacio y tiempo si lo necesita, sin exigir lo que no puede dar en este momento. Acompañar es esencial en tiempos difíciles. Si sientes cansancio, es importante descansar. Tu bienestar es fundamental. Y descansar cuando es necesario es una forma de cuidarte. Controla tus emociones y tu ira. Practica la respiración consciente para mantener el equilibrio de tu cuerpo. Inhala y exhala para liberar la energía acumulada y mantener la calma. Sagitario, no dejes que el orgullo sea un obstáculo en tu relación. Tu pareja puede ser una fuente de apoyo en momentos difíciles. Comparte tus preocupaciones y busca soluciones juntos en lugar de ocultar lo que estás pasando. Hoy es el momento de presentar esa solicitud de mejora que has estado postergando. No dejes que el miedo te detenga. Las condiciones son propicias para obtener lo que deseas, así que vence el temor y haz la solicitud. Afronta tus temores y comienza a superarlos. Recuerda que muchas veces los miedos residen en tu mente y no son una realidad tangible. Trabaja en superar tus temores y no te escondas de ellos. Capricornio, el amor crea un nuevo territorio para ambos en una relación. Considera con apertura la idea de vivir juntos, ya que en la práctica ya comparten sus vidas. La convivencia puede fortalecer su unión. Este día marca el comienzo de tu independencia y éxito laboral. Encuentra la motivación y la dirección necesarias para avanzar hacia tus metas. Mantente en el camino y no retrocedas en la búsqueda de la calma. La vida es un viaje personal en la que experimentas elecciones, errores y revelaciones. Aprende a disfrutar y aprender de este viaje solitario, ya que es tu propio camino de crecimiento y de descubrimiento. Acuario, la rutina y las urgencias diarias pueden dejar a las parejas el uno del otro. Recuerda que el amor es más que una pasión, es una construcción compartida que mejora la vida. Asegúrate de encontrar tiempo para nutrir tu relación y estar presente en la vida de tu ser querido. Tu trabajo no solo es una fuente de ingresos, sino también una oportunidad para forjar tu carácter y desarrollar tus habilidades. Dedica tiempo a aprender y mejorar en lo que haces. Busca la creatividad y la innovación en tu labor. La creatividad es un reflejo de una mente viva y saludable. Permítete liberar tu creatividad y encontrar soluciones creativas a tus problemas. No te limites a la rutina. Busca la inspiración y las soluciones fuera de lo común. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Cierra la puerta a las influencias negativas en tu relación. Mantén el amor y la confianza en el centro de tu relación y aleja la amargura, la envidia y las mentiras que intentan interferir. Protege el espacio de amor que compartes con tu pareja. El enfoque del día es cómo ganar dinero de manera más efectiva. La clave para el éxito es encontrar pasión en lo que haces. Dedica tiempo y esfuerzo a tu trabajo y busca convertirlo en una pasión que te impulse a dar lo mejor de ti. Presta atención a tus dolores de cabeza, ya que pueden ser señales de estrés y presión. Aprende a gestionar mejor estas tensiones y mantén una alimentación equilibrada. Comienza eliminando el exceso de sal de tu dieta para cuidar de tu bienestar. 9:29 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Things you don't understand. I can take myself. fight, started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, yeah, I can hold my own hand, yeah, I can love me better. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos, ya regresamos y vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Y con la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de una reseña de The Marvels, que es la película más corta de Marvel, pero no está ni cerca de ser una de las mejores, según CNN en español, según este artículo. Lanzada más de 4 años después del original, The Marvels no es ajena a la de Disney Plus-ificación de las películas de Marvel. Con una digna duración de 105 minutos, es la película más corta de Marvel, pero un tono más ligero que ocasionalmente pues raya en una especie de Freaky Friday cósmico, perdónenme mi perrita que está tosiendo, y no siempre hace que la película vuele y mucho menos se dispare. Aunque esta secuela de Captain Marvel marca la culminación de un amplio trabajo preliminar, habiendo introducido personajes vía streaming en WandaVision y Mrs. Marvel. Su principal debilidad reside no tanto en el trío de heroínas, cuya interacción produce buenos momentos, sino más bien en su villana. Y esa sería Darren, una líder Kree vengativa que busca vengarse del Capitán Marvel, mientras empuña un martillo como el que empleó Ronan. Y bueno, pues la amenaza, por desgracia, parece particularmente anodina y Darben, aunque poderosa, y es muy poco interesante. En pocas palabras, hay un largo camino de regreso a la buena capitana, intercambiando cabezazos con Thanos en Avengers Endgame. Y por otra parte, de Marvel sigue pues una trayectoria algo diferente, con una base en una anomalía de desplazamiento temporal que hace que el trío del Capitán Marvel, Mónica Rambeau y Mrs. Marvel entren y salgan del lugar de la otra. Un efecto incómodo que se utiliza en gran medida para lograr un efecto cómico, pero pues al principio resulta demasiado caótico para su propio bien. La directora Nia DaCosta, cuyos créditos incluyen la secuela de terror Candyman, encuentra a su personaje más atractivo en Kamala Khan de Vellani, cuya reacción de fanática descarada y deslumbrada por las estrellas ante las heroínas mayores le da a la película una dulzura juguetona y gran parte pues de su atractivo. Entonces, el otro jugador utilitario destacado también se inclina hacia el lado tonto, Goose, la gata Flerken, que periódicamente tose algo mucho más repugnante que una bola de pelo. Así como escucharon ahorita a mi perrita toser, estaba comiendo sus treats. Pero bueno, más allá, desde la perspectiva, más allá de eso, The Marvels se siente segura y anodina en un momento en el que Marvel necesita correr algunos riesgos. Porque a pesar de presentar a una heroína espacial que puede volar majestuosamente hacia las estrellas, esos actos heroicos se presentan en una película que solo despega de manera intermitente. Entonces, The Marvels se estrena el día de mañana, 10 de noviembre, en los cines aquí de Estados Unidos, y es una PG-13. Entonces ahí ustedes saben si la quieren ir a ver o pues tal vez no, como yo no la iría a ver, sinceramente. Y bueno, en otra información, la inteligencia artificial cartografía los icebergs 10,000 veces más rápido que los humanos. ¿Cómo la ven? La inteligencia artificial es capaz de cartografiar los icebergs 10,000 veces más rápido que los humanos, lo que permite a su vez observar fácilmente los cambios en la superficie de estas grandes masas de hielo flotantes, según un estudio. Los detalles de este nuevo enfoque se publican en la revista The Cryosphere, que es un artículo liderado por investigadores de la Universidad de Leeds en Reino Unido. En él se presenta una red neuronal, un método de inteligencia artificial inspirado en el cerebro humano, que es capaz de cartografiar con rapidez y con precisión la extensión de grandes icebergs antárticos e imágenes de satélite, tarea que realiza en apenas 0.01 segundos, o sea, ni siquiera una mitad del segundo. 0.01 segundos. Wow, no, pues es impresionante, ¿no? Por eso obtenemos todas las respuestas en menos de un minuto, ¿no? Todo lo que queremos saber con la inteligencia artificial. Este novedoso método contrasta los laboriosos, y lentos esfuerzos manuales necesarios hasta ahora, fue lo que resumieron en un comunicado la Agencia Espacial Europea. Los icebergs gigantes son componentes importantes del medio ambiente antártico, influyen en la física, la química y la biología del océano y en las operaciones marítimas, por lo que es crucial localizarlos y vigilar su extensión para cuantificar cuánta agua de deshielo liberan en el océano. Eso fue lo que explicó Annie Brickman Foldman, que es la autora principal de este trabajo. Pues es impresionante. Les digo que todo lo que ahora está haciendo la inteligencia artificial me deja a mí con los ojos abiertos y a la vez así como que más viene, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y bueno, otra noticia también muy, muy interesante. Se trata de una vacuna contra el cáncer. O sea, hay una hay una nota que nos dice que podría haber pronto una vacuna de cáncer. ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Bueno, pues la tecnología del ARNm, ¿la reconocen ustedes? ¿Han escuchado de esto? Yo creo que muchos ya hemos escuchado por lo del COVID, ¿no? Sí hemos escuchado acerca de la tecnología del ARNm, que ha revolucionado pues la medicina en pocos años. Durante la pandemia del coronavirus, se desarrollaron en pocos meses vacunas muy eficaces contra el patógeno SARS-CoV-2 gracias a esta tecnología. E incluso si el virus desarrolla nuevas mutaciones agresivas, la tecnología del ARNm podría utilizarse para desarrollar vacunas más personalizadas en un breve espacio de tiempo. Y la tecnología recientemente galardonada con el Premio Nobel de Medicina puede hacer mucho más. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Podría haber vacunas contra el cáncer? La tecnología del ARN también ha dado un nuevo impulso a la investigación del cáncer. El director general de la empresa biotecnología CureVac, Alexander Sender, quiere sacar al mercado una vacuna contra el cáncer basada en el ARNm en un plazo máximo de 5 años, o sea que no es mucho tiempo. Si se desarrollara una vacuna contra ciertos tipos de cáncer, sería un sueño pues hecho realidad para la humanidad. De hecho, pues la verdad, a mí la verdad me gustaría que la sacaran antes. Pero pues también 5 años es corto tiempo en comparación de pues lo que hemos estado esperando, ¿verdad? Muchas personas. Hace 20 años que se investiga en vacunas contra el cáncer, pero los avances actuales son enormes. Dijo Sender, hemos adquirido mucha experiencia durante la pandemia y la inteligencia artificial es ahora tan buena que resuelve muchos de los problemas que plantea la programación del ARNm. Esto fue lo que explicó el jefe de CureVac en una entrevista con el diario alemán Bild. Las vacunas contra el cáncer estimulan el sistema inmunitario para que las defensas del propio organismo combatan las células tumorales de forma selectiva. Lo mortal del cáncer es que sigue creciendo y la vacuna contra el cáncer pretende detener este crecimiento, incluso si el cáncer ya ha hecho metástasis. El cáncer se convertiría entonces en una enfermedad crónica con la que se puede seguir viviendo durante décadas, o sea que puede estar el cáncer pero con tratamiento, ¿no? Y el cáncer dejará de ser una sentencia de muerte, fue lo que predice Sender. Además de CureVac, otras empresas están investigando intensamente una vacuna contra el cáncer. A principios de octubre de este año, por ejemplo, la empresa de biotecnología BioNTech publicó resultados provisionales muy prometedores de un ensayo clínico en curso. En este ensayo clínico ya se está probando la eficacia de la vacuna contra el cáncer CARVac de ARNm de BioNTech en sujetos de prueba. El director general de BioNTech, Ulgur Sahin, se mostró muy optimista al anunciar que espera que en los próximos años haya vacuna contra el cáncer. Se creemos que será posible a gran escala para los pacientes antes de el 2030, fue lo que declaró Sahin en una entrevista con Der Spiegel. A largo plazo, las vacunas contra el cáncer deberían sustituir a las terapias convencionales y esto pues también sería una bendición increíble, ya que la radioterapia y la quimioterapia son a menudo extremadamente estresantes para los pacientes con cáncer. La quimioterapia o la radioterapia nunca atacan solo al tumor, sino también atacan al tejido sano. Por eso tienen tantos efectos secundarios, fue lo que explicó Sender. La ventaja de usar ARNm es que el propio sistema inmunitario se estimula y combate solo el cáncer y nada más a través de nuestro propio organismo. ¡Wow! La verdad es que se merecen un aplauso y la verdad espero y confío en Dios en que pronto sí saquen estas vacunas y que pues podamos verlo, ¿verdad?, en nuestros seres queridos. Las células T ayudan al organismo a combatir infecciones, las infecciones destruyendo las células enfermas o estimulando el ataque de otras células inmunitarias. Y hasta ahora las células T modificadas utilizadas en la inmunoterapia contra el cáncer solo han podido combatir los cánceres de la sangre. Sin embargo, los rápidos avances en la tecnología del ARNm permiten albergar esperanzas de que en el futuro sea posible aplicar terapias eficaces y más suaves contra otros tipos de cáncer, además de la leucemia. Entre los enfoques más prometedores se encuentran las vacunas contra el cáncer de piel, de melanoma, de pulmón, de mama y de páncreas. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Iba caminando, mira.

pues ya entrando a la clasecita del día de hoy, vamos a hablar de este artículo que está en holadoctor.com. Y bueno, de acuerdo con los hallazgos que fueron publicados en The Journal of Clinical Investigation, la capsaicina activa el receptor de las células que recubren el intestino y reducen el riesgo de tumores de colon. Este receptor, llamado receptor de potencial transitorio V1 o TRPV1, se encuentra en las neuronas sensoriales, donde actúa como un centinela para percibir el calor, la acidez y los productos químicos picantes que hay en el medio ambiente, fue lo que explicó Eyal Ras, que es el autor principal de este estudio. Los investigadores encontraron que el TPRV1 también está en las células epiteliales de los intestinos, donde se activa por receptor del factor de crecimiento epidérmico. EGFR es un motor importante de proliferación celular en el intestino, cuyo revestimiento epitelial se reemplaza aproximadamente cada entre 4 a 6 días. Se requiere un nivel básico de actividad de EGFR para mantener la rotación normal de las células del intestino, fue lo que refirió Petrus de Jong, otro de los autores del estudio. Los científicos descubrieron que TRPV1, una vez activado por el EGFR, inicia una retroalimentación negativa directa sobre el EGFR, disminuyendo este último para reducir el riesgo de crecimiento no deseado y desarrollado del tumor intestinal. En concreto, pues vieron que los ratones modificados genéticamente para ser deficientes en TRPV1 tuvieron tasas de crecimiento tumoral intestinal más elevadas de lo normal. Y según los resultados, cuando el EGFR activa al TRPV1, comienza un proceso que reduce el riesgo de aparición de células no deseadas y el desarrollo de tumor intestinal. Los resultados muestran que el epitelio TRPV1 funciona como un supresor de los tumores del intestino, fue lo que resumió John. Y para llevar a cabo estos estudios, los científicos se alimentaron con capsaicina a ratones genéticamente propensos a desarrollar múltiples tumores intestinales, y este tratamiento consiguió que estos ratones pues redujeran su carga tumoral, y un 30% de ellos incrementó su esperanza de vida. El tratamiento fue aún más eficaz cuando se combinó con celecoxib, que es un fármaco antiinflamatorio que se utiliza en algunos casos de artritis o para aliviar el dolor. Los datos demuestran que los individuos con un alto riesgo de desarrollar tumores intestinales podrían beneficiarse enormemente de la activación del receptor TRPV1, y la capsaicina pues se usa como un analgésico en muchos casos, ya que sus propiedades reflejan los nervios y los hacen incapaces de informar del dolor al cerebro. La cantidad de capsaicina es una especie específica de chile que se mide en escala Scoville, que el químico Wilbur Scoville desarrolló en 1912 para medir la cantidad de un aceite de extracto necesitaba ser diluido hasta que su picor fuera apenas detectable. La capsaicina pura mide 16,000 en la escala de Scoville. Y bueno, pues todo este estudio es para que nos demos cuenta de lo importante que es la capsaicina, ¿ok? La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos refiere que el cáncer colorrectal es el cuarto cáncer más común entre los hombres y las mujeres en Estados Unidos, y se presenta principalmente en personas mayores de 50 años de edad, y el riesgo pues aumenta con la edad. Los síntomas pueden incluir sangre en las heces más delgadas, cambios en los hábitos intestinales, malestar estomacal en general, etc. También puede ser posible que no presentes ningunos síntomas en el inicio, de modo que las pruebas de detección son importantes. todas las personas mayores de 50 años de edad deben someterse a un estudio para descartar el cáncer colorrectal. La colonoscopia es un método que su médico puede usar para detectar el cáncer colorrectal y el tratamiento incluye cirugía, quimioterapia, radiación o una combinación de todas. Y pues según la Sociedad Americana contra el Cáncer de Estados Unidos, cada año hay cerca de 135 mil nuevos casos de cáncer colorrectal y se calcula que en este año podrían morir 50 mil estadounidenses de acuerdo a este tipo de cáncer. Y bueno, el pimiento te ayuda a reducir el riesgo de cáncer colorrectal, ya sea el pimiento morrón, inclusive el chile jalapeño que nosotros conocemos, o sea que podemos ponerle un poco a nuestros jugos verdes, sobre todo el pimiento morrón que no es picoso, aunque hay uno que sí es más picoso que el otro, ¿no? De hecho, uno lo comes en ensaladas y el otro pues para los guisados. Pero aún así el que supuestamente es picoso obviamente no se compara con otros tipos de chiles, pero pues igual te aviso, ¿no? Por si le vas a agregar a tus jugos verdes. Es que no recuerdo cuál, pero los pimientos morrones, en la parte de abajo tienen 4 protuberancias, ¿no? Y otros tienen 3. No recuerdo cuál de los dos. Uno es para ensaladas y el otro es para cocinar. Pero creo que ha de ser el de 3 protuberancias de abajo, que yo creo que es el que puede ser más picoso que el de 4 protuberancias. Porque yo uso mucho del que tiene 4 y lo pongo en ensaladas y no pica absolutamente nada, ¿no? Pero puede ser que estoy equivocada, entonces ahí les encargo para que ustedes investiguen. Pero ya que investiguen, pues hay que agregarlo a nuestras ensaladas, a nuestros jugos verdes, porque estos son ricos en capsaicina, que esta pues es la que activa el receptor de nuestras células que recubren el intestino. Y cuando tenemos activada este receptor, pues se reduce el riesgo de tumores de colon. Okay, si quieren ustedes saber más acerca de este artículo, lo pueden encontrar en holadoctor.com. Y pues ahorita pues prácticamente ya les di las fuentes, ¿no? Como se los iba leyendo. Con esto vamos a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir a el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Thank you. 10 de la mañana con 3 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 3 del libro Un Curso de Milagros. Este capítulo nos habla sobre la percepción inocente y vamos a hablar el día de hoy del apartado 2 que se titula Los Milagros y la Percepción Verdadera. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Los milagros y la percepción verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Esos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar neciamente. Su inocencia no pasa a ser sabiduría hasta que no se convierte en un punto de vista de aplicación universal. Y bueno, aquí les leí el primer párrafo y parte del segundo. En este apartado, los milagros y la percepción verdadera y lo que les acabo de leer, pues nos dice que aquí no hay grados, ¿no? Y yo creo que si tú ya has leído este libro, si no es la primera vez que lo escuchas, pues nos podemos dar cuenta cuando no es la primera vez que lo leemos, que es cierto, o sea, que desde el principio, por eso yo me quedo impactada cuando les estoy hablando, que pues desde el principio, o sea, pudo haber hecho clic en nosotros, o en mí, por lo menos, y no lo había hecho, ¿no? Entonces, o sea, todas las frases, todo lo que nos dice, todo lo que nos trata de enseñar, o sea, lo puedes aprender desde la primera lección, desde el primer apartado, desde lo primero que lees, ¿no? Uno podría llegar a despertar en ese instante, pero como decimos, pues es un libro que lo puedes leer durante todo el año y que tiene ejercicios para cada día del año, entonces, pues yo creo que lo primero que viene en el libro no ha de ser tan importante, ¿no? No ha de tener las lecciones tan fuertes, y la verdad es que sí, aquí no hay grados, de que al final entonces está lo mejor, porque lo mejor siempre va a ser este instante, ¿no? En este instante, en el momento que tú leas o donde lo leas, siempre te va a hablar, siempre va a haber la oportunidad de despertar. Cuando nosotros no tenemos confianza en lo que otras personas van a hacer, estamos dando ese testimonio de nuestra creencia de que esa persona pues no está en la mente recta, ¿no? Cuando nosotros vemos la envidia en alguien más, el coraje en alguien más, la pena, la vergüenza, la víctima, o sea, en alguien más, y todo esto lo digo entre comillas, es porque nosotros no tenemos confianza en los demás, no tenemos confianza en la vida. Y esa falta de confianza produce el efecto desastroso de negar el poder del milagro. el milagro percibe todo tal como es y nosotros a fuerza lo queremos tergiversar. Ya se nos ha dicho que pues lo único que existe es la verdad y la verdad no se cuestiona, no se debate, no. Ah, esta es mi verdad y esta es la verdad, ¿no? Hay muchas filosofías, hay muchas religiones y muchas otras, ¿no?, que dicen ser la verdad y empiezan a defender. El libro, cuando nos habla de la verdad, no se está defendiendo. Nos hace al contrario sentirnos tranquilos, nos hace sentirnos en paz al darnos cuenta de que uno sabe cuando es verdad. ¿Por qué? Porque no tenemos por qué estarnos defendiendo. Entonces, puede ser que seas cristiano, budista, mormón, testigos de Jehová, bla, bla, bla, pero pues todos esos son etiquetas, ¿no? Todo lo que nos decimos que practicamos alguna religión, somos, en esa situación, somos etiquetas, ¿no? Decir yo soy católica, o yo soy solamente cristiana, o solamente mormona, ¿no? Entonces, realmente somos más que eso, somos seres que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que en muchas religiones, por más de que prediques alguna distinta, pues ese mensaje lo vas a escuchar y probablemente no lo vas a comprender hasta que uno despierte su conciencia. Y ya no voy a decir su espiritualidad ni nada de eso. Cuando uno es consciente, puede ver que no hay malos, que no hay buenos tampoco, o sea, no hay estas diferencias que nosotros le atribuimos a las personas. No hay algo que realmente a mí, en lo personal, me ataque. No hay algo o alguien que me ataque. Es mi pensamiento creado a través de la interpretación de lo que yo pienso que es el ataque. Traemos muchas interpretaciones. Decimos, esto es una puerta. ¿Por qué es una puerta? Porque es cuadrada, es larga, sirve para abrir, para entrar a un lugar, ¿no? Entonces, se fijan, toda esa descripción viene de una interpretación, de un conocimiento que nosotros adquirimos porque alguien nos los enseñó. Y si tú te vas a otro país, tal vez también lo conoces como puerta, o tal vez en otro idioma, pues lo escuchas diferente, pero al final de cuentas son las mismas descripciones. Puede decir que diga vudú o balá y te diga, ¿y cuál es la descripción? No, pues que sirve para abrir y cerrar. Un cuarto, una recámara, o un edificio, o una casa, ¿no? Entonces, puerta, door, esto, lo otro, ¿no? Entonces, son interpretaciones que nosotros hacemos. Igual pasa con todo nuestro entorno, ¿no? A veces uno dice, ¡ey, esto es azul! ¡No, pero es gris! ¡No, aquí es verde! ¿Recuerdan ustedes? No sé si les tocó ver una imagen de unos tenis que eran de color, para algunos los veían grises, color gris, y otros lo veían color rosa, ¿ok? Entonces, cuando tú enviabas esa foto, dependiendo de la parte de tu cerebro, del hemisferio derecho o izquierdo, depende cuál es el que tenías activo o no, o algo así por el estilo, algo tenía que ver con el cerebro. Igual estoy diciendo algo erróneo, pero pues no me hagan caso, ¿no? Pero el punto es de que hacía que tuvieras esas imágenes del color rosa o el color gris. En el caso mío, creo que era un vestido, ¿no? Y entonces ya ni recuerdo qué color yo vi, porque después ya ponían fotos de así es como lo ven gris otras personas y así es como lo ven rosa otras personas, ¿no? El punto es de que había mucha gente que pues decía, ¿por qué pasa esto, no? porque es una percepción. Y así pasa con lo mismo que está sucediendo a nuestro alrededor. A diferencia que ahí sí nosotros nos creemos lo que realmente estamos viendo y no nos importa lo que la otra gente vea o escucha o diga. Nos quedamos con la información que nosotros creemos tener y ya la vemos como la verídica. Me viste mal porque me estás, porque estás enojado o estás enojada conmigo, o porque yo no fui a tal lugar. O sea, nos empezamos a crear todas esas películas. ¿Para qué? Para tergiversar la realidad. Todos podríamos convivir en calma, independientemente de que creas o no en todo lo que la otra gente diga. ¿Por qué hay tanto pleito en la política, en el deporte, en la religión? ¿Por qué? Porque cada uno defiende como suyo, ya sea su religión, o su partido político, o su equipo. Y entonces dice, pues es mi equipo, entonces mi equipo lo voy a defender. Una etiqueta, ¿no? Es mi religión y yo la voy a defender. Otra etiqueta. Mi partido político que me representa. Otra etiqueta. Todo lo que se defiende no es real. ¿Cómo la ven? Todo lo que nosotros defendemos no es real. Por eso lo defendemos. Está basado en ilusiones. Todas las discusiones que nosotros tenemos por X o Y son ¿por qué? Porque no son verdad, porque es una ilusión. Cuando nosotros éramos pequeñitos nos pusieron un nombre, ¿no? Hay gente que ya de adultos o a edad temprana se cambian el nombre. Pero independientemente, ¿no? Decir, me llamo fulanita y me quiero llamar sultanita. Todo eso es una etiqueta y que nosotros adoptamos como, es mi nombre, mi, yo. Y nada de eso, o sea, debería de importarnos. ¿Por qué? Porque no somos el nombre, no somos el partido político, no somos la religión, no somos el equipo. Somos uno con todos. Y no debería de costarnos trabajo reconocer esto. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros hemos recabado, que hemos guardado en nuestros pensamientos, a veces en lugar de hacernos sentir en paz, nos hacen sentir cualquier otra cosa que no sea paz. Por eso es importante que cada día tomemos, aunque sea un instante, este instante, para soltar todo aquello que no nos está ayudando. No nos está ayudando a estar tranquilos. Ya ni siquiera te voy a decir en paz. No es un objetivo, o sea, que estés en paz. ¿Por qué? Porque la paz es natural. No es forzada. Porque si tu objetivo es decir, tengo que encontrar la paz, tengo que estar en paz, tengo que... ¿Eso te está causando paz? Pues no, ¿verdad? Pero cuando yo menciono mucho la paz, es porque es en algo en que nosotros podemos identificar la palabra con una emoción de decir, ¿no? Sin embargo, hasta esa interpretación no significa nada. Pero es como decirles, vivan este instante en todo su esplendor. Si lo viviéramos, si lo vivieses en todo su esplendor, pues no habría palabras para describirlo, ¿no? Pero como nosotros ponemos palabras, ponemos definiciones, pues le ponemos paz. Sin embargo, la paz, la palabra, la definición de paz se queda cortita cuando realmente vivimos este instante en plenitud. tenemos la oportunidad de corregir todas las distorsiones. Yo sé que hay muchas cosas, y siempre se los digo, hay muchas cosas que nos pueden mover el piso, que nos pueden hacer brincar a la locura, pero cada instante va a ser una oportunidad para no brincar en la locura y no justificar el que por qué me brinco a la locura, por qué me enojo por esto, lo justifico, me pongo triste por esto, me angustio por esto. Esas no son realidades, son ilusiones que nosotros seguimos recordando porque las queremos seguir conservando en nuestra vida. No hay de otra. Por más de que no, yo no quiero estar triste, yo no quiero estar enojada, yo no quiero estar sufriendo, yo no quiero bla bla bla bla. Sin embargo, seguimos guardando los mismos patrones de pensamientos. Entonces, hay que ser conscientes de lo que nosotros estamos pensando, porque si somos conscientes en el momento en que se venga un pensamiento de ilusión, pues lo barrerías, ¿no? Así como barres la basura, lo barrerías, dirías, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me ayuda. Pocas personas se deshacen de todo aquello que ya no usan, ¿verdad? Habremos otras que tal vez conservamos algunas cosas porque decimos, tal vez esto lo voy a usar, o tal vez tiene un valor emocional, ¿no? Pero la gente que dice, ¿sabes qué? Hoy me desprendo de todo, me libero de todo, y todo aquello que no necesito, pues me deshago de él. Todo aquello que me cause desviación de este instante, todo lo que me vaya a llevar al pasado, a los recuerdos o al futuro, me deshago de él. Pues tal vez nuestras casas estarían vacías. ¿Estaría bien o estaría mal? ¿Ustedes qué opinan? Me imagino que dijiste bien y mal, y el bien y el mal, que no existen, ta, ta, ta. Si pensaron eso, pues qué bueno que lo pensaron. Porque realmente eso es nada. No significa nada, o sea, el que esté bien o esté mal, o lo que te digan, no importa. Cada momento es un instante, una oportunidad de despertar, de escuchar y ver con realidad, ver la realidad. Pero para eso necesitamos estar despiertos y conscientes de la verdad. ¿Ok? Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 17. Y nos dice, no veo cosas neutras. No es la misma de ayer, no se confundan. Ayer era, no tengo pensamientos neutros, ahora no veo cosas neutras. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto, tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero, a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo no piensa de esa manera, pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. Al aplicar la idea del día de hoy, vamos a mantener los ojos abiertos mientras nos decimos a nosotros mismos, no veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego vamos a ver a nuestro alrededor y donde se pose tu mirada. Vas a decir, no veo una puerta, por ejemplo, neutra, porque mis pensamientos acerca de la puerta no son neutros.